23 horas 27 minutos, vamos a presentarlas por orden de aparición en este mundo. María Marul, buenas noches, María. Hola, querida. Buenas noches, una alegría estar acá. Igualmente, con y buenas noches, Paula Marul. Hola, buenas noches, muy contenta de estar acá también. Las gemelísimas de Rosario, actrices, uh-huh, dramaturgas, directoras, que están haciendo dos espectáculos hermosos que ya te comenté acá al aire y que hoy vamos a charlar con ellas. Uno es Yo no duermo la siesta, de Paula Marul, en Callejón. Exacto. Humahuaca 3749. Perfecto. Donde trabaja María como actriz. Allí. Así es. ¿Y los viernes a las 20 y a las 22? ¿En el Camarín de las Musas? Exactamente, en el Camarín de las Musas. La Pilarcita, de y por María Marul, donde no trabaja Paula. ¡Qué feo! No la invitaste a tu hermana a trabajar. Ella me ayudó igual también, ayudó, ¿no? Sí, me ayudó en la dirección, vino a varios ensayos, siempre aporta su mirada. Por supuesto, que no es la primera obra de cada una, me deslumbré con las dos. No, la dirección de La Pilarcita. De María. Sí, Mario Bravo 960 y el espacio Callejón Humahuaca 3749. Exacto. Bueno, dos horas hermosas. Creo que se los conté en un tweet porque el tweet se ha convertido en una especie de conventillo público. Sí. Donde falta que si uno sigue un poco más, no sé a dónde llega, pero bueno. Sí, pero sí. Les tenemos como un cariño al tweet. Sí, es como una manera de hacerse señales de afecto. Exacto, también, todo un poco. Y yo lo que decía ayer a María y a Paula, que me encantó de las obras, es que aparecen, y no es frecuente, otras voces, otros ámbitos, ¿no? Acá está. ¿Esta música de cuál es? Cuando esté con otro. Los temas que escuchaba. Bueno, duermo la siesta. Mañana tenés que verla, Eva, los miércoles. Que es Karina, ¿no? La que canta. Claro, sí, el personaje de Dorita, que es el de María, le gusta mucho escuchar cumbia y bueno, escucha a Karina. Hermoso y a Dalila. Trabajo, ¿eh? Y a Dalila. Bueno, las dos, ustedes son rosarinas, ambas, y las dos han tocado historias y personajes provincianos. La Pilarcita en Corrientes, ¿y esto dónde podría suceder entonces? En un pueblo en Santa Fe. En Santa Fe. Exacto. Sí, nosotras, bueno, somos de Rosario y también vivimos mucho tiempo, no es que nos instalamos permanentemente, pero nuestro papá vivió en Esquina, un pueblo de Corrientes, sí, muy lindo, donde veraneamos toda nuestra infancia, tenemos muchísimos amigos, entonces también somos un poco de ahí, también un poco tenemos de ahí, de Corrientes. De Corrientes. Y bueno, sí, mi mamá y la familia de mi mamá es de Córdoba, así que bueno, tenemos mucho interior. En todo caso, siempre como muy fuerte la presencia del río, ¿no? También. ¿Tiene que ver esto con ustedes, con algo, con escribir, con imágenes? Y sí, bueno, Rosario está ahí, el Paraná, que nos crecimos mirando el Paraná, y el río en Rosario está muy integrado a la ciudad, estás ahí a unos pasos, más nosotras vivíamos a media cuadra. Y bueno, y Esquina también, bueno, Esquina justamente se llama Esquina porque es la intersección del río Corrientes y el Paraná, así que también hemos compartido siestas de playa, río, algo que aparece mucho en mi obra que son los peces, que justamente sí, hay como, que para nosotros era algo normal en nuestra infancia, que haya las morenitas, viste, que son las carnadas para pescar, sí, en el patio de mi papá, las tenía ahí en una pelopincho y jugar con los bichitos de luz, los sapos, viste, esas cosas muy de la vereda del pueblo. Además, es y un del mundo río. Muy sensorial. Muy sensorial. Muy sensorial. Mm. Entonces, y eso se transmite en las dos obras. Mm. Si bien no tienen que ver la Pilarcita y Yo no duermo la siesta, tienen que ver porque hay, sí, un perfume, un aroma, una manera, digamos, de mostrar y de cruzar los conflictos y los afectos que se parece, que yo también soy de pueblo adentro, ¿no? Soy, claro, de la provincia de Buenos Aires y he vivido en distintos pueblos y nacido en uno de ellos, en Carlos Tejedor. Entonces, hay una identificación con una manera, digamos, de vivir los personajes y yo pensaba, ustedes vivirlo cuando lo escribían. La otra vez me acordó, alguien también mencionaba esto y me decía, ¿y cómo haces para, o cómo fue que se te ocurrió, o de dónde surgió hablar de los pueblos? Y yo contestaba algo que es lo que me pasa, que para mí es hablar de lo que conozco, o sea, no es, claro, que yo dije, ay, voy a hablar, voy a estudiar los pueblos. De los pueblos. El pueblo está integrado a mis recuerdos, me resulta más familiar hablar de una siesta en un pueblo, claro, que de una mañana en Buenos Aires. Claro. Digo, como que sale solo eso, es como, claro, que fueron mis escenarios y donde por ahí aparecen las imágenes que tienen, claro, están relacionadas con eso, pero no es que voy a buscar eso, sino que aparece. No hay un afán antropológico. No, no, para nada. Te predetermina. Claro, como que ya está. Hay ritmos, ¿no? Hay ritmos que tienen que, claro, ver con haber crecido cerca del ritmos agua. Ritmos de la conversación también, sí, ¿no? Ritmos, de la charla, totalmente. Los silencios, las pausas, los apurones. Hay no algo es lo que mismo está... la la concentración o lo que te da la montaña, salvo que tenga un río cerca, claro, que lo que te da el río. El río, a mí, yo amo el río. Si me que el río llevar, me busque. Que suba la ventana. Mira, ya me buscó si bastante porque vivo en Palermo y no sabes las crecidas de Palermo. Claro. Che, Paula, pero tu hermana María, mucho río, mucho pueblito, pero se viene de Marbella ahora, llegó de Marbella. Bueno, ¿no? Río dice mar, dice pueblo a Marbella sin escala. Sí, bueno, María es la esposa de Damián Cifrón, el director de Relatos Salvajes, que consiguieron 8 premios platinos allá en Marbella, así que muchas felicitaciones y merecidas para vos, trasladárselas a Damián y a toda la gente. Merecidísimo, fue un batacazo esa noche, me imagino. Sí, la verdad que sí, sí, fue muy lindo, aparte porque fue como la última escala de la película que sí arrancó hace ya como un año y muchos viajes y nominaciones y cosas, y fue como el último encuentro también con mucha gente del equipo, porque bueno, viajaron también de España los productores, actores de la película, productores de la película, y un escenario divino, literalmente, porque Marbella es precioso y hay la naturaleza al lado de las montañas y los premios que son iberoamericanos, entonces también que haya todo de países hermanos y vecinos, la verdad que fue muy lindo, fue además muy lindo. Además que haya sucedido con una película que fue muy querida por los espectadores, por el público, sí, sino que las cifras te lo digan, y muy querida por los jurados. Totalmente. Internacionales, ¿no? Eso está sí, muy bueno. Sí, sí, sí. Además de merecido, claro. Y contame, ¿no sabían nada antes de los premios? ¿Sabía nada? No, fue sorpresa total. La verdad que no teníamos la menor idea de qué podía pasar. Porque esas cosas, viste, medio que son impredecibles. Por ahí a veces que nos han pasado en otros premios que de repente la tendencia es que, ay, que parece que va a ganar y después no. Sí. Y al revés. Entonces, la verdad que no. Fuimos con la expectativa de disfrutar. Ya te digo esto de un poco viajar todos juntos y de viajar. Y... ¿Con las nenas también? No. Bueno. Por eso, de disfrutar. No, mentira. No, las nenas se quedaron. Fuimos 2 días, la verdad. Ah, no, yo a las nenas. ¿Cuánto tienen tus nenas? Y la más chiquita 1 año y la más grande 6 años. ¿Y la tuya, Paula? La más chiquita 1 año y medio y la más grande 5 también. Se llevan 6 sí meses. ¿Y las primas se llevan bien? Se llevan bien. Son medios hermanas, digamos. También se pelean, ¿no? Sí. Como que están en relación, pasan del amor al odio en un segundo, como todos los chicos. Tienen, pero comparten muy eso. Claro. Nos reíamos hoy porque ellas dicen que son primas gemelas, que no son primas hermanas, que son más que todas las primas. Claro, así que sí. Son primas gemelas, sí, está muy bueno. Sí, si se quieren. Vamos por orden, vamos con la Pilarcita. Contame en cuánto tiempo la escribiste, cómo fue que se te dibujó en tu cabeza para después plasmarla, cómo buscaste los actores, cómo la dirigiste, porque ese espacio está muy bien. ¿De qué se elaborado trata? Bueno, sí, una puntita, claro, sí puede tener. La Pilarcita es una virgen, vamos a decirlo. La Pilarcita es una santita popular, sí, que existe, que es una, la historia es de una nena que se muda con su familia, es de un pueblito de Corrientes, Concepción, que una nena de 4 años que se muda con su familia de pueblo. Y van en una carreta y la nena está abrazada a una muñequita, la muñequita se cae y ella, por salvar a la muñequita, salta y la carreta la mata a la niña. Entonces, en el camino le hacen un altarcito, los padres, y la gente le empieza a dejar muñecas y ella a hacer milagros, digamos. Eso es lo que cuenta la leyenda. La leyenda. Sí, y existe, digamos, está la capillita esta llena de muñecas de diferentes tamaños, colores, formas, donde la gente le deja a los promesantes por el milagro. Esta historia, yo no la conozco, la santita. En realidad yo la obra la escribí en la EMAD, hice la carrera de dramaturgia, sí, en la EMAD, que dirige Mauricio Cartún, y en el taller de él, que él da en la parte práctica, escribí la obra. Surgió de una imagen de una vez que yo fui a ver al padre Ignacio, que sí, es un cura sanador en Rosario, de Rosario, sí, claro. Y un poco me cautivó eso de la gente esperando el milagro y esa espera y esa mezcla de la vez que venden merchandising del padre Ignacio, digamos, la fe, y un poco ese universo, apareció una imagen. Y después investigué un poco de santos populares, porque no quería hablar del padre Ignacio en particular. El Cartoon me facilitó bastante material sobre eso. Y ahí descubrí esta historia de la Pilarcita, de esta niña, y me provocó algo y me invitó a escribir la historia. En realidad que que no habla, la historia no es sobre la Pilarcita, sino un poco ese es el escenario. Claro, donde... es el eje por el cual confluyen los demás personajes. Exactamente, ¿no? Una mujer, el personaje de Selva. Que muy bien elegida Luz Palazón. Luz Palazón. Muy bien elegida. Está bárbara, Luz Palazón es una ¿le sacaste actriz, algo ahí a ella? Sí, está muy bien, la verdad. Sí, estoy re contenta con todo el elenco. Con todos los cuatro, sí. Vamos a nombrarlos ahora. Sí, bueno, Luz Palazón hace de Selva, que viene al pueblo a buscar un milagro para Horacio, ¿no? Que es su pareja. Sí. Y en este pueblito ellos se hospedan en una casa o en un hotel muy pequeñito donde alquilan una habitación en el fondo, que es regenteada por Celina, que es el papel que hace Paula Greenspan, y su amiga Lucía Maciel, Celeste, que lo hace Lucía Maciel, que es una amiga del pueblo, que no vive ahí en esa casa con ella, pero que, digamos, por unos pesitos le ayuda a cuidar el hotelcito. Y ahí, digamos, empieza el vínculo, la relación entre Selva, que vino a buscar el milagro, que Selva es de Santa Fe y que para ella Santa Fe Capital es... No vas a comparar, claro. Viene de Manhattan. Y las chicas. Y Julián Cartoon es también de ahí del pueblo, digamos, un personaje que es el hermano de Celina, que se está preparando para el concurso de compuesto, que el compuesto es un chamamé que siempre alude a un mito, a una leyenda, y con esa excusa medio se va transformando en el relator también de la obra. Ahí anda con su guitarra contándonos el hilo de la madeja. Bueno, me diste muchísimas ganas de verla. Bueno, muchísimas ganas. Ah, es preciosa. Esperamos. Sí, sí. Para tener una idea de qué se trata, obvio. Sí, ¿qué me voy a encontrar? Y cuando vas a ver Yo no duermo la siesta, ¿con qué te vas a encontrar, Paula? Bueno, Yo no duermo la siesta es la historia, sucede en un pueblo del interior de Santa Fe. Es, como indica el nombre, en una tarde donde la mamá de una nena sale a trabajar y queda en la casa de esta nena con una vecina. Hay dos niñas en el elenco, a esta vecinita que se llama Natalie, que el personaje lo hace Micaela Vilanova. Tremenda. Es una nena brava que tremenda, está pasando Micaela. Por un momento muy particular en su casa y por eso la dejan, a la mañana la cruzan a la casa de Rita, que es Agustina Cabo, que también que está muy bien. Muy bien. Con la consigna de que no la crucen en la casa hasta que avisen, porque bueno, no quiero... Hay problemas. Van a avisar cuando pueda volver. Bueno, claro. Así transcurre todo el día. La madre se va, la madre Sandra Grandinetti, que es la hermana de Darío. La hermana de Darío, sí. Excelente. Estaba la mamá de Darío y Juan el día que fui. El día que fuiste a ver. Sí. La verdad es que los actores estoy re contenta con el trabajo que hicieron todos, que hacen. Bueno, y quedan a cargo de María, que es Dorita, que es la empleada doméstica de esa casa, que da el cuidado de esas dos nenas. Y de Marcelo Pozzi, que es el tío, digamos, el hermano de Sandra Grandinetti, que es un tío que tiene problemas, algún tipo de retraso, digamos, y que bueno, está al cuidado de Dorita. Se trepa los árboles. Exacto, tiene un sueño que es trepar a un árbol, una obsesión más que un sueño. Y ese día, particularmente también, Dorita está atravesada por un problema amoroso, la pretende un albañil, que es Willy Prosiuk, que es un personaje que se llama el hijo de Cacho. Y bueno, ella tiene que tomar una decisión también ese día. Importante, que a partir de todo lo que sucede en esa siesta, donde la casa se transforma medio en tierra de nadie, entre que ella está atravesada por esta decisión y bueno, esta nena que dejaron al cuidado de ella o al descuidado de ella, que bueno, que viene a tratar de procesar todo lo que le está pasando en la casa. Bueno, suceden varias cosas que... cambiarán el curso de sus vidas para siempre. Tienen chicos en común o historias que involucran a chicos, pérdidas. Tienen ciudades del interior y tienen ríos, pueblos. Sí, totalmente. Las dos obras en común. Sí, sí. No se parecen las historias, ¿no? Pero remiten a una atmósfera, ¿no? Sí, son parientes. Son parientes. Son parientes como ustedes, son gemelísimas. Sí. Qué lindo, chicas. Qué lindo. Qué hermoso lo que hicieron. ¿Van a seguir hasta fin de año? Sí, la verdad es que nos está yendo bien. En principio, mientras nos siga yendo así, seguiremos. La apuesta cada una para el Callejón y otra para el Camarín de las Musas, ¿la idearon para ese espacio? ¿O una vez que tuvieron ese espacio? No, bueno. No, mi obra, Paula. Soy Paula. Soy Paula. Como dice tu tweet. Pedo, no soy mi hermana. No soy mi hermana. Yo la escribí, digamos, y la obra tenía la particularidad, para mí la dificultad que después se convirtió en una virtud, como pasa a veces con muchas dificultades. Qué bueno eso, Que eran escenas cortas que sucedían, o sea, muchas escenas, una obra que si uno la lee tiene 13 escenas, que para una obra de teatro es un montón, y que sucede cada una en un espacio distinto, viste que en la vereda, sí. La habitación de la empleada, en el living, en el patio de atrás. Entonces había que encontrar como un procedimiento escénico, una escena donde se pueda dar esta dinámica. Alicia Lelutre, que hizo la escenografía, y Matías Sendón, que hace las luces, diagramaron esto. Yo, digamos, enseguida supe o decidí, yo la convoqué a Alicia para que me haga la escenografía y ella me dijo, ¿lo querés hacer en el teatro? En ese momento era de Alicia, ahora es de Javier Dolte, sí. Y ahí enseguida pensaron esto de dar vuelta, de usar el teatro de manera transversal para que se pueda contar toda la casa y dar vuelta a las gradas. Y bueno, y sí, y ahora la verdad es que la obra está como muy... Asentada así, ¿no? Claro. Y esto también posibilita que pueda suceder una escena en un ambiente mientras sucede la otra, digo, eso al final fue algo que para mí sumó un montón. Qué bien. Que bueno, que se puede dar en ese teatro porque bueno, tiene esa posibilidad de usar la sala de esa manera, que no en todos, viste, muchos teatros no te dejan dar vuelta a las gradas. No te dejan dar vuelta, ¿no? Así que bueno. Así que eso ganó, mira vos, la dificultad, eso, lo que es sí. La creatividad, el ver algo ahí donde no... Sí. Donde parece que no hay. Sí. ¿Y lo tuyo, María? Yo sí, tenía claro que el espacio tenía que ser así como más bien profundo. De hecho, en el camarín nos habían insistían mucho para ofrecernos la del costado. Y, ¿la sala? Sí, esa fue una lucha cuerpo a cuerpo. También me habían ofrecido otra sala donde tenía el escenario levantado a la italiana y tampoco, digamos, como que yo tenía... con este material muy en claro que tenía que ser, que también igual había hablado con Alicia, también Alicia Lelutre hizo el espacio junto con José Escobar. Hemos pensado en trabajar el piso, entonces como que ya sabía que tenía que ser, que el cuartito tenía que estar en el fondo, entonces con esa premisa pensé en algunas salas, pero en todas dentro de este estilo de esta del camarín o el Kafka, digamos, sí. Como fueron, fuimos primero al camarín, yo nunca había trabajado ahí, pero sí las actrices, Luz, Paulita Grispan, estaban contentas, así que... Muy buena la resolución de las sábanas tendidas. Sí, eso también, un poco la dificultad en la puesta mía de la Pilarcita era el personaje de Julián Hernán. Digo, sí. No era la dificultad, pero digo esto, que él entra y sale. ¿Cómo lo hago aparecer? Claro, él entra y sale, sí. De la obra y se va transformando en un poco como en el editor también de ciertos momentos, porque no hay apagón y en la obra hay noche, hay día, entonces decíamos, ¿de dónde entra y sale de la obra? ¿Dónde? Y yo la imagen de la ropa tendida y de las sábanas era algo que está en la primer didascalia, digamos, hay ropa tendida y es algo muy de los patios de los pueblos y allá en esquina están colgadas con la humedad que hay, pero hay una sábana que está colgada 3 días que no se seca. Y bueno, y probando claro. Apareció esto que Julián también entre y salga por ahí y con Matías Sendón pensamos en las luces, que también me surgió de una, viendo fotos de esquina, dije, claro, en esquina las sombras de los árboles, viste que es muy del sol, y bueno, y por eso después él también... Bueno, todo eso que está contando María, que está contando Paula, tan bien dirigido, escrito y actuado, hace que uno, el espectador, entre en el cuento muy fácilmente. Entonces, entrar en el cuento quiere decir que la vida se suspende en el momento que dura el espectáculo. La vida donde el espectáculo es eso, uno está ahí. Y cuando está ahí, uno no está en la sala callejón, en la sala camarín, uno está ahí donde están los personajes. Eso es fantástico porque le saca a uno, digamos, ese niño que siempre necesita un espectador que aparezca para poder creerse todo y ser feliz, ¿no? Porque uno es feliz cuando se cree todo. Totalmente. Si se aburre, si ves los hilos, o ves la intención y no, ves el intento y no el resultado, ruidito, bien feo. Sí, pero cuando sí. Te transportan fácilmente, uno lo agradece constantemente, no me canso de recomendarlas. Ay, qué bueno, gracias. Sí. Lindo lo que qué decís. Lindo, porque bueno, uno a nosotras nos pasa que justo la otra vez, el viernes pasado, en el anterior, que fui a la Pilarcita con ella, porque bueno, ella iba a viajar, entonces no iba a poder estar en la cabina, iba a ir yo, al final yo también viajé, pero bueno, mirábamos, ¿no?, la obra desde ahí, desde la cabina. María me decía, a mí me pasa con la obra de ella, y bueno, ella la mía no la puede ver desde afuera, pero porque que trabaja. Por suerte, porque si no sería que está desconcentrada. Son universos tan personales y tan de esos patios que ella me decía, la miro y siento que es como estar en lo de Laura y Verónica, que son nuestras amigas de esquina. Entonces justo hablábamos de eso, decíamos como que tal vez uno lo hace como para poder volver a estar en lugares donde estuvo, claro. Como que inconscientemente, como que mi obra, el caso que habla más de la infancia, como que yo a veces me pasa lo mismo también cuando la veo, como, no sé, como que te transportás, bueno, eso no, qué bueno escuchar que a vos, o que otro, le pase a otro, si uno, viera ahí, no, como, claro, uno pierde la objetividad, como es su obra. No, y aparte hay... Es mucho trabajo el que tiene hacer una obra. Sí. Todas, no hablo solo de esta porque es nuestra, pero digo que algo que, esto que vos decís, que uno sienta que está en otro lado, que te lleve. Hay tantos elementos que se tienen que combinar para que eso pase, que la actuación, que los actores están tan bien, digamos, como cada rubro ha sido tan generoso con la obra, viste, de escenógrafo, iluminador, vestuarista. Hay arte. Qué bueno que hoy en un Twitter les decía, venían en el subte y entraron a cantar una muchacha que cantaba pop, muy lindo, una voz muy sufrida y dulce, lindo, y el guitarrista, y eran los dos ciegos, ciegos pero no ciegos cancheros, viste que ciegos cancheros, sí. No eran, se ayudaban mucho después cuando a andar, uno agarrado del otro, después que cantar y pasaron la gorra y se bajaron a una estación y se habrán subido a otro coche. Y yo mientras veía pensé, esto es para las Marul, para Paula o para María. Y se los tuiteé, porque dije, la leí. Ellas pueden ir a cualquier lado con ese mundo, con esos personajes que a mí me dejaron con ganas de saber a dónde iban, cómo es la vida con ellos, porque eran, digo, a lo mejor no eran novios, yo los puse como novios, a lo mejor son amigos. No se me dio por sospechar que no eran ciegos. Me creí que eran ciegos también, ¿no? Yo pensaba en ella, las Marul, y no sé si con vos, Paula, te conectaba algo. No es que, además de ser creadoras y creativas, son musas ellas. Entonces te ponen en un estado de funcionamiento. Y claro, un espectador de tanto, yo que veo tanto y tanto y tanto y tanto, cuando ves Perlas se agradece especialmente, ¿no? Gracias, qué lindo, gracias. Todo lo que nos decís. Estamos con María y Paula Marul. ¿Para qué me mandas flores? Sí. ¿Ustedes sirven, Marula? Yo sí y ella. Mira, diste en la tecla de una cosa que nos diferencia. Esa. Ella sabe silbar y yo no. Bueno, María, vamos a tener que escucharte. ¿Qué tema les puedo El que vos brindar. Quieras, qué preciosura. Uno que voy a, imagínate que va a silbar María Marul. Uno de los temas que está en la Pilarcita. Capa, pero si me río no voy a parar. Si me río, no puedo. Ahí se reí la gemela, ¿cómo es? ¿Dónde está José? La cara de concentrado. Qué capa. No, concentrate. No la hagas reír. José está enloquecido escuchando a María Marul. Negro José. Qué grande, el candor. Podía llamar otro día, voy a seguir participando ahora que... Qué grande, María. Y te vas a mandar un silbidito 30 segundos ahí. Sí, qué bien silbas, no. María. Viste que hay mucho que es 30 segundos silbando, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Uno no se da cuenta hasta que lo tiene que tener. ¿Cuánto de tiempo es? Mucho. A mí me encanta silbar. Me encanta silbar, me encanta silbar, a mí también. Y mi hija silba también, Rosa. Rosa. Está todo el día... Sí, silba todo el día, como un pajarito. Qué lindo. Sí. ¿Cómo se llaman tus hijas, Rosa y...? Rosa y Eva. Rosa y Eva. ¿Y las tuyas, Paula? Luisa y Adela. ¿Adela? Luisa y Adela. Bien. Me encantó escucharlas a las dos hablar de imágenes. Además, me traía recuerdos de mi taller de dramaturgia con Ricardo Monti. ¡Ay, nosotras también! ¡Claro! ¡Lo amo, Ricardo! ¡Por favor! ¡Amo! Es que no se puede no amar a ese hombre. No. No, bueno, es lo más. Allá por el 79, 78, 80 estuve, éramos compañeros sin ser del mismo grupo con Mauricio Cartún. Claro, ay. Le fue mejor a Mauricio como dramaturgo, es un capo. Pero entonces, claro, hablaban de imágenes, yo digo, imágenes para mí es Ricardo Monti, ¿cómo nos enseñó a trabajar totalmente. La imagen? Y a darle pelota a la imagen. Empezamos a escribir con el taller de Ricardo Monti. no sé, en el 2004, ponele, antes, cuentos, a raíz de esto, de la imagen. De la imagen. Y también con Mauricio y, Cartoon, sí, también y con Javier Gonte, que los dos también gran son heredero, alumno, Mauricio, gran heredero. Sí, y yo hasta, bueno, esta obra también, yo la escribí en el taller de con Mauricio, pero también se la llevé, se la di a leer a Ricardo. ¿A Ricardo? Monti. Sí, sí, lo quiero mucho. Claro. Y como que es un gran maestro. Es un gran maestro, una gran un tipo entrañable. Sí, muy sensible. Muy, un placer. No, las clases con ellos esperaba el día de las clases. Esperaba. Es un maestro. Maestro enorme. Sí, así que bueno, me dio mucha alegría que hayamos tenido, digamos, esa coincidencia, sí, ¿no? Sí. En distintas épocas. Sí. Porque ustedes son mucho más jóvenes. Bueno, tampoco tanto. Por delante tienen, chicas. Ay, tantas obras hermosas nos van a regalar. Ay, por favor. Che, ¿es buena dirigiendo, Paula? ¿Es Severa, tu hermanita? Muy buena, muy buena. No, Severa no. Es muy sensible, muy... Sabe lo que indica. Exactamente. Y es muy placentero porque es divertida y la pasamos muy bien, como que genera un clima de trabajo que no, es como muy muy próspero para proponer y disfrutar y divertirse, y a la vez también uno confía mucho en el punto de vista de ella, entonces también podés jugar porque sabes que te dice sí, pero menos, pero más, pero sí, a mí me encanta trabajar con ella. ¿Y cómo es eso de que te dirija? ¿Le discutís? No. ¿Te has resistido alguna vez alguna indicación? No, no de discutir, pero sí, hay veces que por ahí digo, pero te parece que acá Dorita llores, ponete al principio, justo pasó al principio con el Dorita personaje. Dorita duerme al principio. Claro, pero al principio cuando yo empecé a ensayar, era como que yo la veía a Dorita como que alguien más, un poco más, el personaje que hago, como un poco más duro, ¿viste? No que esté tanto con el llanto a flor de piel y esa angustia. Y ella me insistía en que no, en que era más para ese lado. Y yo la verdad debo confesar que dudaba, como que decía, no, pero bueno, igual lo respetaba. Después me entregué a eso y ahora siento que está perfecto, claro. Que es así. ¿Y vos no aflojaste? No, porque yo también valoro también la opinión de ella y la de todos los actores. Uno escribe y después el actor te brinda cosas y a veces vos no sabías que tenía a la hora de escribir, entonces siempre está bueno el intercambio, claro. ¿No? Como yo en ese sentido. Pero estabas convencida. Pero en este caso, para mí ella estaba angustiada. Digo, otras cosas, por ahí le digo, bueno, a ver, probemos. Claro. Pero en esto como claro. Que decía, no, haceme caso, fíjate. ¿Hay un rol de los tres, de actriz, autora y directora, que elijan primero o le circulan con la misma intensidad los tres a cada una? Son diferentes. Yo en mi caso, bueno, digo, no porque a ella le pase otra Habla cosa, María. Pero digo, siento que escribir es algo que no podría dejar de hacerlo, aunque no estrene mi obra o aunque Bien. Como que es una necesidad Bien. De, como que cuando estoy escribiendo algo es como que estoy en el presente y también en otro plano, y eso me lo necesito, ¿entendés? Eso no te lo saca nadie. Nadie, aunque no termine la obra, aunque sea buena, Bien. Mala, independientemente de eso. Como que siento que necesito eso para exigirle menos al presente. ¿Y Bien. A vos? ¿Te pasa lo mismo? Sí, y un poco sí, siento como que escribir, sí, es como algo... Es el único momento comer. En que están solas. Como comer, no sé, como otra cosa, ¿no? Totalmente. Como... Totalmente. Y después, bueno, todo tiene su encanto. Dirigir a mí me encanta también, como que disfruto los ensayos. Y actuar es hermoso, pero bueno, es poner el cuerpo y como que hay etapas que uno por ahí tiene más ganas de poner el cuerpo, digo, es tener, claro, ir a la claro. función sí. tarde o qué sé yo, bueno, eso, a veces te da más fiaca, a veces no. Digo, igual es hermoso también, como que descargas un montón de cosas que por ahí... Dirigiendo o no, dirigir es como, bueno, lo mirás más retenido desde afuera. También según en el momento en que he estado, he sentido más deseo de una cosa o del otro, pero creo que escribir es claro, distinto. Claro, sí. Distinto. Gracias, Paula y María Marul, María y Paula Marul, gracias. Hermosas, talentosas, divinas, gracias por haber venido, gracias por lo que están haciendo. Yo no duermo la siesta, mañana en Callejón, los miércoles a las 21, Humahuaca 3749, Paula Marul, La Pilarcita, viernes 20 y 22 en Mato Grabo 960, Camerín de las Musas, María Marul, de ahí por María Marul, Paula Greenspan, Julián Cartún, Lucía Maciel y Luz Palazón, y en Yo no duermo la siesta, Agustina Cabo, Sandra Grandinetti, María Marul, Marcelo Pozzi, William Prosiuk y Micaela Villanova. Chicas, lo mejor para ustedes, ¿eh? Muchas siempre. Gracias. Perdón por los minutos robados, ¿eh? Lo vamos a devolver cuando cobremos aquella deuda que nos debemos, que nos debe Polimeni. Chao, hasta mañana. De lunes a viernes, a la noche, lo hacemos por amor al arte.